Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 119, grabado el martes 26 de junio del 2007. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy, pero muy especial, tenemos acá en el estudio A de SB Medios a Tico Man. Hola, ¿qué tal? También tenemos por acá a Brito Man. Buenas, buenas. Tenemos también a Iulios. ¡Hey! ¿Qué andas? Así es, bienvenidos, señores. Vamos a hablar en este episodio muy, pero muy especial acerca de una de las películas que todo el mundo ha estado esperando. Así es, Gidget sacó una película nueva de surfing. Solo yo entendí el chiste. ¿What? Gracias. Va un tema, ¿quién lo va a contar? Vaya saga. Man. Ah, dos. Ah, perdón, el primero. Ah, el tuyo. Este acaba de ser el primero. Bueno, por cierto, este episodio estamos en IRC, en chat. Ahí anunciamos antes de esto en el blog. Que íbamos a estar ahí, así que... Oye, pero fue anunciado hoy mismo, ¿verdad? Porque en la mañana me conecté. Hoy en la mañana. Pero fue antes del episodio, sí. Entonces... Y fíjate que ha sido buenísimo porque hay un puño de gente conectada, no. que me da mucha alegría que todos estén ahí compartiendo. Incluso veo gente que no sabemos quiénes son. Hay varios ahí. Pero están poniendo spam. Creo que uno que vende Viagra y otro que vende... Este tal Tarkus. Tarkus. Es el que vende Viagra. Un tal sensei, sí. Es el tinte para el pelo. Tinte para el pelo, sí. Así es. Bueno, señoras y señores, y también lechita. Tenemos... en polvo. Vía Skype. Oh. El ingeniero le echó un polvo. Bueno. La cosa es que está todo el relajo de gente de sí. Los... Oye, escuchas y ahora son le escuchas o algo así. Le escribe. Como le escribes. Le escribes y escuchas y toda la cosa. Y bueno, amigos, en este episodio vamos a hablar de Fantastic Four. Se me olvidó decirles que vía Skype tenemos al sensei. Hola. También tenemos a Tarkus. About. Y también tenemos a Rick Escamilla. Hola. ¿Qué onda, bichos? Ah, chip. Bárbaro. Tiene un pequeño lag. Sí, está en sí. La luna, ¿no? Muy bien, señoras y señores, vamos a empezar este episodio muy, pero muy especial leyendo unos emails que hemos recibido y los cuales tengo preparados y le daré la lectura en este momento. En este momento. Muy bien, el primer email que tenemos por acá es de nuestro amigo Benigno Mandujano, que está por ahí. Y él nos está mandando un enlace que dice Nerds Transformers. Y dice, y por lo que quieran, copulen con alguien. Y por lo que más quieran, copulen con alguien. Así que gracias por el enlace, lo pondremos en el blog. Soy Alexito, nos mandó también un video que es de un clip de una película que se llama City Hunter. Y que tiene un tipo, unos personajes de Street Fighters peleándose, dice. City Hunter, esa no es la de... Sí, es la de Manara. Uh-huh. Y dice que, en su opinión, está mejor que la película de Street Fighter. Sí, cualquier cosa. Sí, así que dice acá, chequeen el... ¡Igual la tenés! Sí. No, pero no sé si la de Jean-Claude Van Damme o... La... Ah, no, imagino que la animada. Ey, no, la animada, no. Sería un baboso pipián bañándose con otro. Esa es la serie. Y vos, qué película. Esa es la serie. Ah, que al final, ay, chulos, niños, bañémonos en la piscina juntos. Sí, no, ese es el primer episodio, gracias a Dios, no volvieron a hacer eso. Uh-huh. No, que se puso. Y cada vez que se veían, se ponían sonrojaditos. Qué tomé esa noche, demonios. Bueno, dice acá el mensaje que nos mandó también Alexito es chequeen el Street Fighter con personas reales. Está mejor que la pinche película que hicieron en las 90s. Saludos, Alex Ojeda. Así que gracias a Alex por mandarnos ese. Nuestro amigo Pedro Arevalo nos pone, hola geekos, reciban un saludo muy, pero muy especial. Qué bueno que ya confirmaron que hablarán de Fantastic Four Rise of the Silver Surfer. A continuación, mis comentarios, y pone él acá, spoiler alert, silent alarm. Silent alarm. No sé si por el sensei que hablemos de los spoilers al final. Bueno, lo vamos a dejar entonces. No, ni mierda. Pobre Zeta, el sensei. Sensei. ¿Qué película tan mierda, bueno, que va adelante? Realmente, ¿Qué le va a spoilear? ¡Qué sorpresa! ¡Ah, se fueron al bar a echarse una cerveza! ¡Puta, me cagaste la película! ¡Ah, llegó el Silver Surfer! Uh-huh. No, pues no hay nada que spoilear. Anda a spoilearte. Ya la estamos haciendo mierda. Anda a spoilearte y lee el Fantastic Four 48 al 50. Ya. Yeah. Bueno, si quieren, si quieres cerrar los oídos ahí, Sensei, dice acá... la verdad es que Sue Richards sigue sin convencerme. Cada vez que miro a Jessica Alba rubia, se le nota que algo no encaja definitivamente. Habiendo tantas rubias en Hollywood, ¿por qué no poder, por qué usarla a ella? No sé por qué en la primera parte esto no se notaba tanto, o el presupuesto no fue suficiente para un estilista decente. Por cierto, en lo personal hubiera puesto a Scarlett Johansson, pero en fin, yo también hubiera puesto a Scarlett Johansson. Yo la pongo como quiera. Al parecer es la nueva política de las películas de Marvel que salgan coreografías de baile que solo ridiculecen a los héroes. Primero Peter Parker, que se lleva el premio, y ahora Reed Richards, que se ve bien, pues se van a al menos sí, al menos está con dos masitas en una escena más de relleno. O sea, eso es lo pasó en los primeros 13 minutos. Eso pasó en los primeros 13 minutos. Ah, ¿no viste eso? Gracias. Debe haber quedado más que lo que me gustó a mí. Menos mal que no lo perdimos, porque estaba como que pot. Cabal, como dijo el Britomán, habían cavado un hoyo tan grande esos primeros 13 minutos que para que salieran... Imagínate. Hasta lo, es cierto, ¿eh? Imagínate a Reed Richards con los brazos así estirados de hule, haciéndole así. La ola. El pasoe de, el pasoe, nada de, que ver, man. De Conan. Menos mal que los elite. Sí. Dice acá en una escena más a esperar. Ahora a esperar a ver a Iron Man, Wolverine y Hulk bailando. O como ya anunciaron, el musical de Lombaraña, tal vez nos estén acostumbrando. El cameo de Stan Lee estuvo mucho mejor que en Lombaraña, pero el mejor cameo fue el del cómico inglés Brian Posehn, que es el ministro de la boda. No sé si es cómico inglés ese chavo, yo lo he visto. Es que no creo, yo creo que no es inglés. Yo lo he visto en News Radio. En News Radio. También en Just Shoot Me, creo. También. Sería como un nerd, todos esos que dan miedo, ¿verdad? Un nerd así, stalker. Stalker, exactamente. De ahí, pues, los efectos del Silver Surfer me parecieron muy buenos, pero en general se lleva el... En general, él se lleva el show. Los Cuatro Fantásticas medio pueden detener a Doom por medio de la antorcha, pero creo que no se mira casi nada de ellos. También la mole debería ser la molecita. Algo que en un inicio no me pareció bien fue utilizar la nube Galactus en vez del Galactus original. Pero al final creo que estuvo bien, porque no creo que lo pudieran hacer bien y ya se hubiera visto como un monstruo tipo Power Rangers. En general no fue mala, pero le falta. Saludos y salud. Así que gracias a Pedro Arévalo por ese análisis. Y gracias a César, que mandó un link para las fotos de la Megan Fox. Bueno. ¿Dónde? Ahí está en el chat. Emanuel Jiménez Flores nos pone: saludos, geekos. Un placer saludarles desde Xochimilco, México. Excelente los últimos podcasts. Ojalá sigan así por muchos podcasts más. Bueno, les escribo para comentarles que es una noticia agradable la inclusión de Nick Fury en la película de Iron Man, y será interpretado por Samuel L. Motherfucking Jackson. Ah, puta, el papel que hace en Ultimate. Es que yo creo que en él se basaron para hacer el dibujo de Ultimate. Sí, dice aquí que pues como Jedi hay más o menos se la creíamos. A ver qué tal le sale este personaje. Les dejo el link de la noticia, dice, que puse en mi blog. Stop the press. Hasta la próxima, Geeko, salud. Quieto, Capulina, quieto. Quieto, Mustafa, quieto. Ah, estos pero está muy chiquito el tipo de letra, no se alcanza a leer el texto. Ajá. Guillermo Rodríguez nos pone. Tiene un tatuaje, mandeta. El texto del tatuaje. Ningún es perfecto. Tiene cuatro. Pues sí. ¿Qué onda, Geekos? Dice por acá nuestro amigo Guillermo Rodríguez. Y él nos escribe: como vieron, Fantastic Four 2, yo no he podido ir. A ver si esta semana lo hago. La verdad es que mis amigos ahora ni siquiera se acordaron, y yo tampoco. Como siempre, espero su última palabra. Nuestra última palabra, espera. Así que, ¡salud! Otro, ¿verdad? Otro. Otro más. Bueno, para la cuenta. Para el abaco. Sí. Dice aquí, y también espero que el show de esta semana quede como el anterior, ya que la gente que me ve en la calle cuando voy escuchando el show confirman que estoy loco de lo que me voy carcajeando solo, dice. En fin, de momento eso es todo y me despido con su respectivo salud. Así que gracias a Guillermo. Soy Alexito, nos mandó otro video que dice por acá: hola, geekos, aquí les envío el trailer de la nueva película de Warner, Superman Doomsday. ¿Se imaginaron que algún día verían esta historia en DVD? a ver cómo está, ya que hicieron algunas modificaciones en la historia original, pero habrá que verla para comentarla. Ah, aumentaron el número. Saludos. Aquí está entonces también el enlace al sitio oficial. Esos enlaces, amigos, estarán al final en el blog. Pero de ver. Yes, así es. Beatnik, sí, maldito. Eso me ha matado la ilusión. Demasiados tatuajes. Tiene cuatro y tiene un verso tatuado aquí en el costado. Oh, ¿qué dice? Bebé. El versus. ¿Quién contra qué? Bueno. Ay, la derecha contra la izquierda. Oh. La chicha derecha. No, la bicha está lindísima, ah, lástima que tanto tatuaje. Gana la más grandecita. Mira, yo disfrutaría de tratar de borrárselo. Pero con la lengua. El lengüetazo. Beatnik maldito nos pone. Te va la bicha. ¡Ya! No, todavía no, espérate. Está bien escrito esta cosa. Esta mierda, así que con ganas. Hay que tallarla bien. ¿Qué tal, geekos? Sí, ¿cómo están? Yo por aquí con unos pequeños comentarios. Con respecto al episodio de hoy, les comento que no he visto la película de Fantastic Four y Silver Surfer. Quedé tan desilusionado con Spider-Man 3 que mis expectativas son casi nulas. Y el comentario de Tetsuo... Cumplirá todas tus expectativas. Sí. Y el comentario de Tetsuo del episodio anterior confirmó mis sospechas. Así que, Tetsuo, contrario a mi costumbre, no fui el día del estreno. Tal vez vaya este viernes con unos amigos, más que nada por cultura general. Y después a tomar unas buenas cervezas para que se me olvide. Por otra parte, quisiera hacer extensiva una invitación a los comiqueros, principalmente del DF. Resulta que uno de nuestros principales artistas del cómic mexicano, Bachán, creador del Bulbo y Vini, el perro de la Balbuena, entre otros, está luchando contra la leucemia. Por lo que un grupo de artistas, en realidad los mejores, han organizado una reunión este sábado 30 de julio para reunir fondos y ayudarlo. Habrá venta de arte original y un pliego firmado por todos. Para más detalles, vayan a caligrama.com.mx. Bueno, pues esto es todo. Un gran saludo a todos los geekos y escuchas. ¡Salud! Postdata, a mí me gustó la sección de geekología. Hey, bueno, bárbaro, Beatnik maldito. Así que muchas gracias. Y a uno le... Sí, y con eso cerramos oficialmente, amigos, la bolsa de correo que teníamos para esta semana. Gracias a todos los que nos escriben. Aquí está el video de que nos mandaron de los nerds que se transforman. Lo ponemos ahorita aquí en la pantalla para que lo vean. Y... Ah, son de los anuncios de los... No, pero estos no, son disfraces. Son disfraces. Es Mara que se disfraza. Y se rompe en la columna para transformar. ¡Ay! Ahí están... ahorita los geekos viendo el video se están transformando. Ya quiero ver que es toda la fiesta pase así, transformado. Y el escape, ¿no? A un tanque, le dijo. Esa posición era peligrosa, te voy a decir. Sí, ¿no? De culumbro. De culumbro. Ah, está una pala mecánica. Casi lo desnivela. Se desnuca el pobre bicho. No, casi le da talegazón de atrás. ¿Qué paloma queda ese? Es exhibe. Ahora que se unan todos ya es un Devastator. ¡Esperen 9 meses! Ni con ingeniería genética. Pero más o menos así es la versión japonesa de Transformers que salió. Pero queda Gearwalk, el cabrón. Ah, de veras, me queda puedo dar este. Yo creo que para los que escuchan no es muy bueno que estemos. Vayan a ver el video, ahí estará el enlace para que lo puedan ver. Está medio impresionante. Está impresionante un poco, sí. Bueno, también tenemos preparados para ustedes en este episodio, como siempre, amigos. Noticias de cómics. Hoy en historia. Adelante, Tico Man, con las noticias de cómics para esta semana. No tengo, Julio. Vaya, Tico Man, noticias con spoiler. ¿Qué le pasó a Flash? En Flash 13. Se quemó. Se muere. ¿Y cómo se muere? Deja de respirar y latir el corazón. Ah, no jodas. O sea, nunca me lo hubiera esperado así. Es que se reúnen los Rogues, que son todos los villanos clásicos de Flash, de Captain Cold. Según yo, los X-Men, la Rogue y la clon de la Rogue. Y... Bueno, la onda es que se unen todos estos, Captain Cold, Heatwave, toda esa mara, y están liderados por... Inertia se llama, es un como clon de Bart Allen que por alguna razón había perdido los poderes, no sé. Entonces a ver dónde los había dejado. A ver, hacen una máquina que le roba el Speed Force a Wally West. Okay. A Wally West. A Bart Allen, perdón. Entonces, supuestamente quería transferir el Speed Force hacia Inertia y quedarse con los poderes de Bart Allen. Pero como la Speed Force es un campo de energía super poderoso, etcétera, etcétera, es, cuando le pasaran el poder iba a destruir la mitad del país. Que se vengan para El Salvador y que se lo pase. Más chiquito lo que va a destruir. La onda es que el Bart, ya sin poderes, contra todos los Rogues, pues logra detener a la máquina lo suficiente. O sea, le quitan el poder. Le quitan el poder, sí. Uh-huh. Logra detener la máquina lo suficiente para que no se le pase el poder a Inertia. Pero lo matan los Rogues. Simplemente. Y con eso cancelan la serie de Flash, el hombre más vivo, más rápido. Más rápido. Porque no era el hombre más vivo. Y entonces, porque si no lo hubieran matado. No nos quedamos sin Flash. Ah, qué emoción. Porque en JLA número 10, que es el final del crossover de Lightning Saga, otro spoiler, reviven a Wally West. Bueno, no reviven, sino que lo traen. Que Wally West simplemente se fue para el Speed Force. Cabal. ¿No? Pero aquí lo traen de vuelta con todo y familia. Ah, qué conveniente. Okay. Se le acabó su bono de expatriado. No. Es que pasaron la ley de antiinmigrantes en el Speed Force. Que dijeron, puta, y no viene cancelamos así como Flash, tenemos que volverlo a y no viene así como así como Bart, que regresó más más paloma, más adulto, más no, no, bien, no. Bueno, los gemelos venían medio adultitos, medio no lo he leído aún. Y los gemelos, me imagino que van a llegar a tener poderes o tienen poderes, vas a ver con el tiempo. Y lo divertido es que entonces relanzan Flash, la serie, uh-huh, en el número 230. Y ahora es Flash el hombre más rápido revivido. ¿Qué? El hombre más rápido. No, en el 231. Familia. Porque Mark Waid, cuando la dejó de escribir, Mark se quedó en el 230. Mark Waid. Hoy va a seguir, él la va a volver a escribir en el 231. Y mientras tanto, en septiembre van a sacar un paquín que se llama All Flash número 1. Ni me preguntes qué va a salir. Por cierto, aquí Sensei tiene un buen punto. No fue Mark Waid quien la dejó en el 230. Ah, ¿quién fue? Geoff Johns. Ah, gracias. Sabía eso. Por favor, preparemos bien la historia, Julio. Yo te paso todo el material para que lo leas. Perder el título aquí. Bueno, más no sé noticias si de cómics. ¿Qué más? Yo no tengo. Mira, DC Comics hizo una inversión en una compañía japonesa de mangas. Ah, hacen camisas. Sí, sí, de mangas. Tal vez te mandan trabajo ahí. Sí, ¿Cuántos tomas? Fíjate que la compañía se llama Flex Comics. Van 5. Y es una indicación de la DC que quiere seguir entrando en el mundo de manga. Lo más interesante es que con esa inversión asegura derechos exclusivos para distribución en países de habla inglesa de todos los contenidos de entretenimiento que produzcan. ¿Esa compañía? Esa compañía. ¿Y qué produce? Mangas y también... ¿Pero algún manga conocido? Y también distribución, o sea, de... ¿Manga larga, de manga chiquita, manga corta, tres cuartos? ¿Desmangados? Esas son las más difíciles de hacer. Sí. Mangas desmangados. Bueno, aquí tengo una de que... ¿cómo se llama? El Brad Meltzer va a dejar JLA, gracias a Dios. Y desde el número 13 empieza Dwayne McDuffie, que él fue escritor para Justice League Unlimited, la serie de televisión. Y también el... Ahorita está en Cuatro Fantásticos. Y fue el escritor de un juego. Ah, del Justice League, creo. Así que prepárense. Escribió Monopolio, no. Y por cierto, ya salieron los primeros de World War Hulk. Léalo, está bueno. Fíjate que de eso podremos hablar la próxima semana. Man. Mira, ¿cuáles son los que hay que leer ahorita de World War Hulk? Hulk. Hulk número... 106 y 107. Okay. Esos han sido los primeros dos. Recuerdo que el show pasado dijeron que ya sido el primero. 106, 107, 107. Es que no salió que... World War Hulk, el one shot, no sé qué. Prólogo. Ajá. World Ese Breaker, lo tenés que leer. Es el de las historietas, es aquel que me enseñaste, es que es uno medio chistoso. Te lo puedes saltar, creo yo, pero da un poco de información. No leyó de trasfondo. Planet Hulk, Brito. Ah, bueno, ahí te explican todo. Después, Hulk 106. Espérate, entonces empezás con el one shot. Ajá. De tequila. Pues cada vez que Hulk le dura alguien te cachó. Okay, después tener unas 5 botellitas listas por intoxicado y la ambulancia y la... No, porque la tengo con una pajita. De ahí ya salió el World of Hulk. No, pero tú espérate. Hulk. One shot, después Hulk 106. No, no, a ver, no, no, espérate, espérate. No, ya salió el World Wild Hog número 1, la miniserie. Ajá. Ok. Va, de ahí, concurrentemente, puedes leer el 106. Uh-huh. Incredible Hulk 106. Que la misma escena, como digamos climática, donde Hulk llega a la Tierra, saca un holograma. Que no se lo conté, si no, no lo va a querer leer. Saca un holograma declarando así que mire, que me traigan a los Illuminati. ¡Ey, no lo conté! Solo decirle cuál va a leer. Si eso es para el próximo programa. Esa escena sale prácticamente en todo lo que leí de Hulk, de que tienen relación a World War Hulk. Okay. ¿Cómo se llama? Pero están buenos. Los que he leído, por lo menos. Entonces hay que leer el 106, el 107. El Iron Man, no me acuerdo qué número. 19. ¿Cuál? Iron Man 19. Iron Man 19. Porque acuérdate que Hulk viene con... En ese orden. Con todo. Mira. No es necesario el orden. Mira, léete primero el prólogo y World War Hulk. Mira. De ahí para allá. Lee el prólogo. Cualquier en la última página del prólogo está la lista de orden que los tenés que leer. Va. Eso hubiera dicho en vez de contarlo. Y al final. Espérate, ¿qué otra noticia vamos a leer? No sé. Ah, que noticias para los... No, pero dijimos que para los... Los Illuminati son los Trolls. Ya salieron números de venta de paquines, estadísticas para mayo. Sorpresivamente, Countdown. Condón. Se vinieron para abajo, por eso hay tantos bichos hoy. Que no. Bueno, ¿y cómo le fue a Countdown? Mira, 52, el último, quedó en posición como 15 de ese mes. Y el mismo mes salió Countdown 51, que fue el primero, y quedó en la 19. Uh-huh. O sea, quedó abajo de 52. Quedó abajo de 52 y por ende el 50 cayó 51. En el 20 y el 49 un poquito más abajo. Uh-huh. Y lo que toda la mar esperaba de que, hey, es serie nueva, todos tienen un repunte a la hora de venta de los paquines. Uh-huh. No se tuvo con no esto. Ha repuntado. Vamos a ver si. Ey, ¿qué pasa? Pues? Espérate, dice aquí, me acaban de mandar un mensaje. Dice Amy Chan que la contribución se las manda cuando pase la mole acá en México. Ok. Un fuerte saludo, estoy olvidando el fuerte saludo a Omar y a Brito. Omar, es que lo salo. Más. Qué fuerte saludo. Por gracias, salo, no quise leer. Gracias, mamón. Vamos a ver Lombaraña, a México. Sí. Yo voy a sacar la mole. De... La mole es un pollo con mole. Ey, nos vemos. Rampage dice que se tiene que ir a echar los tacos. No, los verdaderos fanáticos dejan de hartar por oír a los geekos. No, es que ya pasó. Y más si son parientes. Ya pasó la parte del email, ya pasó las canciones. Pues pasillo. Bueno. Es que después. No va a estar cuando digamos al restaurante que te vamos a reunir después y que vamos a invitar a todos los que lleguen. Así que todos los fans. Claro. Bueno, ¿qué sigue? Bueno, señoras y señores, también hemos preparado para ustedes en este episodio, como siempre, tratando de culturizarlos. Cada vez que Omar dice hemos preparado, yo. ¿No? ¿Quién? No, así es que acuérdate que Omar y yo es que distribuimos los materiales, pues. Sí, entonces tenemos algo de trabajo. Nunca me pasan el mail. No. Muy bien, señoras y señores. Porque casi no hablas, creo. En este episodio. Es que no me presta la guitarra. Venga a hablar, Omar. En este episodio de Geekología 101 hablaremos de otro fenómeno del internet que todo el mundo debe saber. Ya está el video, inclusive en el foro. ¿Fenómeno es Britomano? Y es el Star Wars Kid. Señoras y señores, allá en noviembre del 2002, un muchacho hizo un video de sí mismo pegando con un palo de esos que sirven para recoger pelotas de golf. Entonces estaba haciéndole así como que si era Darth Maul, haciendo una imitación de Darth Maul. El video, él lo filmó en un estudio que tienen en su colegio y se le olvidó y dejó el cassette ahí en el estudio. Cassette. Sí. El dueño original del cassette descubrió esto y lo grabó. Inmediatamente copió y se lo regaló a varios amigos como para compartir el hallazgo. Miren este pendejo. Pensando que sería algo divertido, lo codificaron a un archivo de Windows y lo metieron en el CASA, Peer-to-Peer File Sharing Network. En menos de 2 semanas ya habían bajado este video varias millones de veces y habían hecho diferentes adaptaciones del video, añadiéndole la música de Star Wars, textos, los lightsabers y los sonidos de los lightsabers. El 27 de noviembre del 2006 ha sido estimado que este video ha sido visto más de 900 millones de veces. Puta, el bicho hubiera cobrado derechos. Sí. Haciéndolo, convirtiendo este pero, en el video pero viral más popular del internet. O sea, el tipo como que no podía ir a ningún lado. ¡Ey, puta, vos sos el Star Wars Kid! Gracias a la creación de YouTube, este video ahora es posible que ya se vio más de 1 billón de veces. Billón con B. O sea, 1,000 millones de veces. Pero. Exacto. En... obviamente esto salió en el New York Times, CBS News, GMTV y el BBC News como un... pero lo agarraron de otro ángulo. Ellos lo pusieron como esto es una invasión a la privacidad del muchacho. Y obviamente el muchacho salió como víctima en todo esto. En vez de salir... Puta, se como... dejó el video ahí porque lo vieron. Cabal. No es como, no, como que sea, se metieron es a golpear. Es que lo hicieron leña. Se le olvidó el... Sí. Bueno, la cosa es que el... era por joder al boss. Exacto. Un bicho gordito, así medio nerdito. Sí, lo hicieron... Bueno, la hacen leña también en los comentarios. En julio del 2003, su familia hizo un lawsuit de $250,000 contra las familias de sus 4 compañeros que hicieron la distribución del video. Los demandó por hecho mierda. Ajá. Toda la cosa está legal contra las familias, rápidamente las votaron. Y no, contra una familia fueron, o sea que solo está contra otras 3 familias ahora nada más. El lawsuit va a empezar el 10 de abril del 2006, pero... ¿Va a empezar? Sí, o empezó, ¿no? Pero el 7 de abril el niño y sus padres llegaron a un settlement. Ya no era ni tan niño, ¿verdad? No, era el bicho, pues. Y no dijeron cuánto fue, pero hay gente que dice que fue por $150,000. Caro el video. Así que... Out of nowhere. Not sí, bad. Ya te y los abogados les cobraron. Sí, mil. Cabal. En el 2006, al fin el muchacho llegó, logró... hacer settlements con todos y llegó. Logró salir de su casa sin. Más o menos $351,000 ya con todo lo de los lawsuits ya terminado. Ahora dice que ha dejado ahí olvidado un video donde él actúa como Jar Jar Binks. Y sale, queda más chivazo que con el verdadero amor. Exactamente. O sea, ahí la cosa es la parodia que le hacen, ¿eh? Porque primero le modifican el video de él. Por cierto, haciendo un vergo de cosas. El video original está en el foro de los geekos, ahí lo pueden ver. Y luego abajo están las diferentes versiones que han hecho, que ahí es donde está de verdad el arte y la razón por la cual este se convirtió en un video viral, creo yo, porque está buenísimo. El Drunken Jedi Master está cagado de la risa, ese tienen que verlo. Y después de eso sacaron otros programas como parodias del video, haciendo casi lo mismo. Sí, en Cartoon Network. Entonces, ahí puedes ver en todo caso. Exacto. American Dad, Arrested Development, en Ocean Walker, esos son los diferentes episodios. En CNET, Star Wars Kid es el número 8 en las 10 fads del web. O sea, las 10 tendencias más grandes del web. Ajá. No, es que es algo no relacionado con el Star Wars Kid. No, pero básicamente con eso llegamos. Entonces, en VH1... Se convirtió en uno de los 40 mejores celebridades de internet. Fue el número 2 y el número 1, adivinen quién fue. El Numa Numa Guy. Así que... Que por cierto, también está el video ya ahí en el foro. Entonces, ese va a ser el siguiente de Nicola, yo creo. Sí, vamos a ver si encontramos alguna cosa un poco más reciente, pero si no, ese sería. Y amigos, con eso cerramos en este episodio ya. El Geekología 101. Hey, Bertman, ya que cerramos eso, ¿por qué no noticia contá lo que regresó en Conan O'Brien? ¿Qué regresó en Conan O'Brien? ¡Sí! No. Bueno, ayer no lo sacó. Ayer no lo sacó. Que a petición de la Mara encontraron por ahí una película perdida porque se les había acabado el material y en Conan O'Brien regresó el Chuck Norris Lever. ¡Qué cagado de la risa, mi! Y ahí, puta, pero es que una película. O sea, ya no es solo el Texas Janus Walker, Ranger. Texas Ranger. Ajá, sino que es Chuck Norris. Ajá. Así, o sea, puta, pero. Desde que se da duro con Bruce. El último clip que puso es que está. O sea, es el Chuck Norris, que es como. Obviamente, alguien con artes marciales, vea. Y está como un bicho que ahí, como que es su cojai, vea, su súbdito. ¿Su qué? Cojai, vea. Ah. Un negro afro, cabrón. Puta, y al final solo se ve que le dice así como que, mira, le está dando un consejo, puta, pero se ponen de frente a frente y viola un poquito la distancia íntima, ¿verdad? Puta, que hasta el Conan se queda. Puta, lo va a pasar el bicho. Mira, cagado de la risa, mi. Cagado de la risa. Bueno. Ok. Señoras, con eso empezamos quizás entonces ya la carnita de este episodio, y es nuestro review de la película Los Cuatro Fantásticos y el... El surfeante plateado. ¿Cómo es que dicen? Surfista plateado. Yo debo ser bien franco con ustedes, esto va a estar lleno de spoilers. Y no vi la primera película, o sea que no sabía en lo que me estaba metiendo. ¿No viste la primera? No, nunca la vi. Dichoso. Y dichoso. Bueno, dale. ¿Qué onda? ¿Empezamos contando las vivencias? ¿Que por qué llegaron tarde a ver la película? O... Bueno, sí, si querés, Julius, creo que tiene una descarga de frustración, si querés contar. ¡Babosos! Tarco y Omar por estar chupando a la Margarita. ¡Ay! ¡Puta! ¡Ay! ¡Ah! Oh. ¡Trago! Por bolos. Ya tenía, imagínate, las entradas compradas como desde 2 días antes. No. Estaban a 100 metros de la entrada del cine. Y yo viéndolos comer y chupar. Aparte que no convidaron, se tardaron todo lo que quisieron. Ya habías cenado, déjate de pajas. Pero igual no invitaron. Bueno, pues sí invitamos, ¿no? Pero... Así cuando al fin se les ocurrió pagar la cuenta, ¡ey, miren! ¡No hay cola para entrar! ¡Qué chivo! Dice. Pero momento. Usted, nadie consultó el reloj y dijeron, ey, ya son las 10:30. ¿Cómo la hora? Ajá. ¿Cómo no? No, sí vimos la hora, pero yo estaba bajo la impresión que la película empezaba a las 9:30. Luego, Tarkus, con una medio sonrisa, me dijo, no, era las 9:15. Hijo de... Lo vinieron a decir como a las 10 de la noche. Sí, en ese momento fue como que, holy crap. Así que ya solo vamos a alcanzar a ver, ¿dónde los cuatro fantásticos? Entonces cuando llegamos al cine nos tocó sentarnos ahí donde le olías las patas a la mole toda la película. Huele a ladrillo. A ladrillo. Chamuscado. Pero justo, así, en la primera, a la par de los asientos para inválidos y cieguitos. O sea, no podían ni subir las patas en ningún asiento porque no había nada enfrente. Pero los subtítulos los vimos en braille. Te pegaban. Sí, te pegaban. Pa, pa, pa, pa. Bueno. Pues nosotros fuimos un día antes porque yo realmente el sábado por el trabajo no sé qué hora salgo. Uh-huh. Mejor te salvaste de comer la comida y cortada. Entonces, al final fuimos. La hamburguesa estaba buena. Creo que lo mejor de que fuimos a ver Los Cuatro Fantásticos valió fue la hamburguesa. La hamburguesa. Sí. Bueno, entonces, ¿qué onda? Contamos ya. Comenzamos. Dale. La trama. Dígale no a la piratería. Por eso Julio lo está confiscando para que sí. Mario no lo vea. Sí, exacto. Y la va a ir a destruir. La única razón por la cual compré ese DVD era para ver los primeros 15 minutos que me perdí. No estaban en YouTube. 13 minutos en YouTube. Te costaron $1. Sí. ¿Qué te salió más caro que ir a ver la película otra vez? Aquí en El Salvador, sí. Pero bueno. Bueno. La onda es que la trama sigue más o menos la historia de Fantastic Four número 48 al 50, que es cuando llega el Silver Surfer. Llega el Silver Surfer, derrota a los Cuatro Fantásticos, llega Galactus y el Silver Surfer... derrota, es que ni siquiera se enfrentaron con él. Bueno, se le voltea la tortilla el Silver Surfer a Galactus y los ayuda a los Cuatro Fantásticos a derrotarlo. That's it. Esa es la trama. Bueno, ese es el cómic. Pero no lo mata, Tico Man, pero, sí. No lo mata, simplemente lo mandan. En el cómic solo lo alejan, lo logran ahuyentar. Yeah. Aquí también combinan otra historia subsiguiente de Los Cuatro Fantásticos, creo que es número 57, en la cual el Doctor Doom le roba los poderes al Silver Surfer. Hey, no sabía que estaba basado eso. Hicieron ahí una combinación, porque en la historia original de Silver Surfer en los cómics no sale Doom, sino que simplemente contra Galactus. Entonces, ahí logran fusionar eso, más o menos. Pero sí, la película es mala, a mí no me gusta nada. No sé, ahí comenten. Mira, yo la defiendo, no para nivel de 9, pero 7.5. Sí. Puta, mira. Es que, a ver, rascando. Mi calificación va a llegar a 1, rascando. Déjame basar, consolidar la opinión. Fíjate que yo nunca vi una extra. Ok, entonces, tenés un buen punto, entonces, porque todo lo bueno fue la persecución, yo, la persecución del la persecución a mí me asombró. Te digo que cuando yo vi esa persecución me dieron ganas de salir corriendo, echarme querosina y pegarme fuego. Sí, la según ya pintarte plateado. Porque sí me pudo, o sea, me inculó esa, pero desgraciadamente yo sí la había visto, okay, en la mira, extra. La persecución, magnífico. Que saliera el Doctor Doom, no sabía. Gran cagada, fíjate que bueno, eso no salió en los extras. No, ¿cómo no? Yo sí sabía, o sea, se ve un puto encapuchado y yo dije, ¿al Doom? Emperador pudo ser. Pero, ¿cómo reviven a Doom? Pasa el Silver Surfer y se revivió. Sí. Sí. Abrió los ojos. Muy científica. La no, forma. Pero ¿te acordás que al final de la primera sale que el cuerpo todavía absorbía electricidad? Absorbía electricidad y alguien se lo roba. No, o lo mandan a Latveria atrás. O la mandan a Latveria, algo así, pero bueno, no sé de qué lo haya destruido, que estuviera inerte. Una más inerte. Bueno, ¿qué más? Yo no sabía que el Johnny iba a estarle intercambiando sus poderes con nosotros. Eso estuvo sí, bueno. Pues, entonces, después vi una extra que pasaron en la televisión y sale. Por lo menos yo pensé que no iba a ser como ahí te lo ponen. Es parte de la trama que no sabía y es parte importante. Ahí te lo ponen en extra, si te fijas, te lo ponen como chistito. Ajá. Entonces yo pensé que iba a ser un chistito que no iba a tener mucho que ver en la historia. Ah, ok. No, pero igual, entonces, yo no sabía nada. A mí no me gustó ese detalle. Y después, como dice Tarkus, el efecto especial del Silver Surfer sin la capa de plata es bien chido. Sin la capa de plata. Ajá. Sí, o sea, sin el recubrimiento de plata, solo el alien. Cuando se ve como grisito. Cuando grisito, lo separan de la tabla. Uh-huh. Yeah. Porque con tabla era un Terminator 1000. Uh-huh. O sea, el efecto especial. Y sin tabla bajó a 100. ¿Qué es eso? No sé, el Skype. Bueno, Tico, ¿qué pensás vos entonces de la movie? Mala, a mí no me gustó. Tal vez me gustó más que lo que le gustó a Alberto, porque sí, Alberto le vi con cara de que se había hartado como 3 limones y un chile toda la película, así como que hubieron partes que sí me gustaron, digamos. Por ejemplo, todos los efectos del Silver Surfer a mí me parecieron muy buenos y les quedó bien similar el personaje, digamos que idéntico. Lo único que no salía en los cómics que salió ahí fue el hecho que se podía fusionar y salir de la tabla y no sé. Pero eso salió chido. Pero sí, es algo que... una chivada adicional que podía ser, no sé, bueno. Pero siento que desperdiciaron mucho tiempo de película en bayuncadas. En la boda, men, y tan mierda. En la boda, un buenísimo punto que hizo el Britomán saliendo de la película es... ¿Qué putas hicieron los Cuatro Fantásticos? Detuvieron una Chicago que se iba a caer. Ese fue el único uso de sus poderes. De ahí para allá, solo digamos que la antorcha humana que voló un poquito más que los otros y se vio un poco más. Pero de ahí para allá, ¿qué hicieron, pues? Realmente... fueron a chupar, fueron a bailar. Ah, bailó, sí. Ay, toda mierda. Los efectos especiales, pues ya, la mole... Sí, se ve muy muy chiquito, no se le vio esa fuerza, pues. Digamos que medio se vio levantando la rueda esa, pero no se apreció realmente. Como que si levantara, ¿qué? Un carro. Como en la 1. O que se diera duro con alguien así a puñetazo con el Silver Surfer, que se viera algo, pues. De ahí, el Mr. Fantastic, ahí siento que se veía bien pixeleado, o sea, un efecto malo. Uh-huh. Mira, yo estaba tan cerca de la pantalla que no logré apreciar los pixels. Ya era el pixel. Es que va, empezaba a bailar, ¿ve? Se veía cabal el blue screen y que va aquí, va el Photoshop, ¿ve? Del brazo. Galactus, puta, a mí se veía las escenas impresionantes de la nube espacial esa acercándose a la Tierra, y cuando se ve la toma de la Tierra y la nube tres veces más grande que la Tierra a la par. Se vio bien. Sí, no, daba pálida. Se vio bien. Pero yo siempre estaba con eso de que tal vez no es solo la nube, tal vez así se va a partir la nube y se va a ver una figura, por lo menos, aunque no se veía la figura vestida de morado con el uniforme raro. Fíjate que hubo una escena en la que se ve, creo que fue el planeta original. En Saturno, ¿no? Que se o ve en como Saturno, no sé, que, Saturno, se ve la sombra de la nube. Del casco. Que se ven como se ven un par de cachos y yo, ¡ey, ey, ey! Cabal, yo dije, pues tal vez adentro de la nube se va a ver algo, pues así, la nave de Galactus... que no sea solo la nube, sino que la nube esconde la forma de Galactus. Uh-huh. Y algo se va a ver ahí. Y eso que entre la nube esa yo veía, que tal vez se veía como una cara o algo así, tal vez sale, tal vez, y no salió. ¿Cómo matan a Galactus? Simplemente. A saber. Se tira un pedo el Silver Surfer. Está ahí el Silver Surfer y destruye a Galactus. O sea, pero es lo que te digo, para mí el Silver Surfer, ¿qué? No ayudó a los Cuatro Fantásticos a detener a Galactus. Hizo la película. Y sí, él lo hizo, pues. Sí. O sea, es... Se hubiera llamado Silver Surfer y los Cuatro Fantásticos. Also no, es que... featuring. Ajá, also no, featuring. Porque fíjate que para mí toda la película fue, puta, ahí va el Silver Surfer, puta, ahí va. Seguirle, hijo puta, y él así. Y de repente, va, me hice bueno y voy a tener este hijo puta. O sea, nunca se dan verga contra él. Y la cosa es que... Se dan verga contra el Doctor Doom, o sea, cuando él había huido de los poderes. Yo siento... O sea, el Silver Surfer no le puede ganar a Galactus. Sí. O sea, no hubiera sido tan fácil como de lo despachar. O sea, me vas a decir que entonces lo tenía dominado para que anduviera de Heraldo. O sea, el culito. Solo porque le tenía atrapado al culito. Uy. Se hartó 5 planetas o los que sean. ¿Me entiendes? O sea, si el hijo puto lo pudo parar en cualquier momento. Ah, sí, me consigo otro culo, le doy a este hijo puto. Vale, verga. Sí. Pues sí, o sea, en cualquier momento pudo el Silver Surfer haber dicho, ahí sí, yo le puedo ganar a este. Puta, dale, venga, ya me aburrí, boom, va, andate, cabrón. No, porque lo que pasa es que él pensaba que al derrotarlo de esa forma, él se moría. Y no se quería morir. Pero si tenía una manera de derrotarlo, era para que le dijera, bye, güey, la gran puta, y me haces caso vos a mí. Y él, ¿me entendés? O sea. Sí, que no tiene sentido la forma en que lo derrotó. Ajá. No tiene nada de sentido. Y entonces, realmente... por las escenas buenas fueron tal vez un 10% de la película, pero yo te digo, yo hubiera preferido 30,000 veces que la persecución hubiera durado 40 minutos y hubiera sido una mejor película. O sea, una pelea más desesperada contra el Silver Surfer. Es que el problema, no podían hacer una pelea, ¿por qué no?, buena contra el Silver Surfer, porque al final tenían que quedar de amigos. Bueno, Iba a ser poco aceptable que después de haberse dado en la madre los cuatro contra el fulano, que el fulano le ganara y todo lo que querrás, porque no lo podían derrotar inicialmente, al final quedaran de amigos, se dan la mano y hacen las paces. Era mejor una pelea a medias como la presentaron, y por eso poner a Doctor Doom ahí en medio para darse riata de verdad. Pero igual tampoco sea muy duro demasiado con Doctor Doom. Ese es un buen punto. A mí me pareció que esa pelea tuvo que haber sido más extensa, dado que no hicieron nada los cuatro contra el Galactus. Fue Johnny Storm con los poderes de los cuatro, que por un mecanismo de switchear poderes sacado aquí, ¿ves?, de la manga. No tenía sentido. O sea, si no hubieran switchado los poderes, ¿qué putas hubieran hecho? No sé. Ahora, ponele que llega el gobierno de los Estados Unidos y que, ay, hijo de puta, vos tenés que hacernos este aparato para traquear al Silver Surfer, que es la única esperanza, y que no lo quería hacer, ¿verdad? Puta, al final lo hizo. Puta, y se lo chingan el aparato en 5 minutos, y a todo esto, el Doctor Doom, que se acababa de despertar hace 5 minutos, hasta cuadriculadito tenía ya el hijo de puta, y lo contactó y habló con él, y puta, se fue a chupar y le volvió toda mierda. O sea, hablando, ¿cómo entendés tú la escena al principio que al Doctor Doom le están haciendo la máscara? ¿Se le están quitando se le están quitando? Se le están quitando. Recuerda que según lo que entendí al final de la primera... Pero mira, quítate la mano de la boca, es que no se te ve bien. No, que al final de la 1 lo que yo entendí es que como que se le había pegado, pues. Se fusionó con la máscara. Bueno. Pues sí, pero mira, igual lo que decían ahí en el mail, yo estoy 300% de acuerdo que a pesar de que la Jessica Alba para mí es una de las mejores masitas del cine ahorita, en así rubia y ese papel no las hacen. Muy fake se miraba el pelo, sí, muy fake se le miraban los ojos azules, o sea, no sé, se lo notaba porque andaba los lentes, ¿verdad? Es que es demasiado Jessica Alba. No sí, la acepta, o sea, rubia. Exactamente. Sí. No le puedes decir. Ahora, sí me gustó que además de los efectos del no me gustaron más los efectos de la antorcha humana que del Silver Surfer. Entonces... Pues, bueno, dale, perdón. Y, Y sí me gustó que la personalidad que le dan al Silver Surfer, a pesar de que no leo mucho los Cuatro Fantásticos, pero sí la vi bien parecida a la del cómic. Sí. Es, o sea, que ese hijo de puta goza sus poderes, cara. Ese hijo de puta... ¿Del Silver Surfer o John Storm? No, perdón, del Johnny Storm. Ah, sí, sí, sí. Ese hijo de puta, ese... ¿A puta qué? ¿Se quieren separar? No, no, me joda, así también te perdona, vea. Sí, claro. O sea, yo creo que si yo tuviera poderes, así tratara de cerca. Entonces, eso sí me gustó, pero de ahí para allá. Fíjate que yo, otra cosa es que sentí que puta, se le acabó el budget de del escritor, cabrón. No, de efectos especiales y ya no tenían para más. Era cuando avientan el ramo, que ni se ve cuando les pega el talegazo, sino que simplemente queda un ramo llamente por ahí. Y va, y eso. Ni esos chistitos para mí tuvieron sorpresa. O sea, todo fue tan predecible. Que deja la dicha que no le hacía caso cuando era la todavía vestida de militar. Ah, obviamente ese va a quedar con él. Ay, que ojalá que quiero que cuando le dice a la mole, ay, que qué chivo es tener a alguien. Ah, a saber quién va a ser, vea. Puta, sí. Después cuando está que tiran el ramo, quién lo va a cachar. De ahí cuando le dicen al tipo, ah, lo va a quemar. Puta, o sea, telegrafiado. Sí. Cuando le dice, hey, vamos a bailar al Mr. Fantastic. Va a llegar la sub. ¿Qué puta va a bailar y va a estirarse? Pues sí. Ya lo vi a venir. La escena al principio del avión. ¿Qué puta andaban haciendo en el avión los Cuatro Fantásticos y el otro cabrón ya tenía hecha la nave, cabrón? Para empezar. No, para empezar y para terminar, son los Cuatro Fantásticos, tienen pisto. Pues sí. Independientemente, no tuviera el avioncito. Alquilemos un avión privado. Pues sí, cabrón. O sea. Navecita. Me gustó. ¿Por qué es un Chrysler? Product placement. No, a mí no. Eso vale riata. Me gustó el efecto especial y cuando se separa y cómo vuela, el efecto de cómo vuela. Sí, pero espérate. Te da impresión que vuela rápido realmente. Sí, eso sí. O sea, el efecto está chido, pero si vos te pones a pensar, me vas a decir que la Sue Storm piloteó su navecita sin ni siquiera nunca saber nunca que existía. Sí, eso no es. No, ya era piloto desde antes. Eso y me gustó. La forma en que la Sue Storm utiliza los poderes, porque ocupan conceptos actuales del Paquín y no los originales, que solo eran campos de fuerza y hacerse invisible, pero eran campos de fuerza de protección. Hoy no, hoy crea campos de fuerzas para aplastar, aunque sea un mal chiste, al Reed Richards. Sí, qué mal chiste. Crea dos burbujas en las que atrapa a... ¿eran dos soldados? Dos burbujas grandes, no me acuerdo quién atrapa. Sí, atrapan y los tienen en el aire. Me gusta ese detallito de que ella, cuando está deteniendo la torre esa, ya se va a caer el río y hace unas plataformas. Ajá, eso estuvo chido. Que le dijera a Doom que ella puede crear un campo de fuerza minúsculo dentro de él y expandirlo para matarlo. Porque sí pueden. Va a explotar. Pero de ahí otra cosa, ponele. Tenían a los Cuatro Fantásticos y cabal, ellos mismos hicieron el comentario. Puta, de repente nos tienen presos aquí, pues. ¿Y qué pasó, vea? Y vergón, va, los tenían ahí atrapados a los Cuatro Fantásticos. Y al Silver Surfer por el otro lado. Y los están viendo por las cámaras. Y de repente, ¿y por qué ese hijo de puta parece como que está hablando con alguien? Y no tienen nada grabando. Pero si te fijaste que lo vieron. O sea, fue bien obvio que vieron que el tipo estaba hablando con alguien. Okay, y en el otro cuarto tenemos a una dicha que se puede hacer invisible. Hey, y solo hay tres en el otro cuarto. Puta. Nadie. Dos más dos. Qué seguridad. O sea, ¿cómo no se iba a robar la tabla el Doom? Sí, y ahora, y me vas a decir que confiaron en el Doom. Lo llevan ahí. Puta, y el cabrón tenía que haber llevado una mierda como que era ataúd porque llevaba escondida su armadura. ¡Coma mierda! ¿Cuál es la seguridad, hija? El detector de metal. ¡Pi, pi, pi! ¿Qué pasa? Siempre le hacías mierda. ¿Qué pasa? Hay que librarlo. ¡Pase, doctor! Puta, que se va a morir. ¿Ya murió alguien? No, no, es mi almuerzo. Es mi viper, sí. Puta, me está llamando la mujer. Mierda, no, hombre. O sea... Es mi viper, bien. Bueno... rating del 1 al 10. Puta, solo por las escenas del Silver Surfer te doy un 4. 4, hijo de puya, que está tenso esto. Bueno, espérate. ¿Y la 1 cuánto fue que le? Puta, no me acuerdo. ¿La 1 fue peor para ti o mejor? Peor. Peor. No, le diste más. ¿Ah? Le diste un 6 son, algo así. Puta, pero estaba tal vez más. Yo no me atrevería a decir cuál es peor. Porque a mí la 1 no me gustó para nada. Ah. Pero yo creo que le di más calificación a la 1 de lo que le voy a dar a la 2, pero no me puedo atrever, no puedo decir que fue mejor la 1, pues. O sea, sí, de malas las dos. Bueno, Aquiles, solo por ¿cuánto hizo vos? Hizo ahorita ya lleva 97 millones en los dos fines de semana combinados en Estados Unidos. En el más el mundial ya lleva como 158 millones. El budget fue de 130 aproximadamente. Así que ya recuperó, digamos. Eso sí, que pegó un subajón de primera posición semana pasada. Ahora está haciendo la mitad de lo que hizo la primera semana. Y llegó a la posición número 3. Fíjate que todas las películas buenas que han sacado, bueno, las que no, hemos ido a ver. Las últimas han durado como 3 semanas, 4. Spider-Man, no, es... caen rápido. Caen rápido en el nivel de recaudación. Nivel de recaudación, no en posición. Ah, pero en posición se quedan. Sí, en posición queda. Spider-Man duró 2 semanas en primer lugar. Piratas del Caribe 2 semanas. Pero igual, si recaudó 150 millones en la primera, segunda 75, semana se va súper bajo, menos o menos. Sí, pero esta abrió con mucho menos. Sí, pero era lo que se esperaba. Mira, no sé. Y yo al final te hice un comentario cuando terminó la movie que te dije yo, esta película ha sido tan mierda que ni siquiera vale la pena quedarse a ver si hay una escena después de los créditos. Bueno, nos fuimos a la mierda. No hicimos pregunto. Eso con los Caribes tampoco. Ahí se me fue. A mí ahí se me fue. Sinceramente, ni se bueno, me fue. Bueno, a nosotros nos pasó al final, al revés. Nos quedamos. Ey, mira, los créditos nos los han quitado. Y nos los quitan. Quedémonos. De seguro hay algo al final. Y nos echamos todos los créditos. No hay nada que ver. No hay nada. O sea, porque sí pusieron una escenita. Pero cabal cuando empiezan los créditos. Me acuerdo, algo pusieron. Sí, que el Silver Surfer se revive. Ajá. Alguien está escribiendo ahí en el Skype. O sea, que es lo suficientemente poderoso para ganarle a Galactus y quedar vivo. Y quedar vivo, sí. o sea, Galactus hasta planetas, pero es un pussy. Entonces, Tico Man, para vos, la mejor fue la 2 y fue mejor que la 1, pero las 2 están cagadas. Es que en la 2, eso de que no ocuparan los poderes y que todo era que se querían quitar los poderes y que... No sé, están igual de malas las dos realmente, ¿no? Okay. No sé. Bueno, a ver, entonces vamos a empezar por los que están por Skype, porque ya los veo desesperaditos que quieren hablar. Sensei no la ha visto, así que ni modo. Tarkus, tu opinión oficial, ¿qué ondas? Bueno, yo sí concuerdo. ¿Me oyen bien? Sí, sí, perfectamente. Ok. Bueno, yo concuerdo con ustedes en que realmente las dos películas son malas. ¿Sabes qué? Acabo de ver aquí en el chat que nos acabas de decir, manditos. Así que vamos a pasar entonces con Rick Escamilla. Maldito. No, pero dale, continúa. Vale, yo estoy de acuerdo en que son malas las dos. Igual, como le decía yo a Omar ahora en el día, tengo dos criterios. Siete, y uno como cinéfilo, en donde puedo decirles que realmente la película es una película entretenida. O sea, muy aparte de ser fan de cómics, solamente por ir al cine, es una película dominguera, pues. Puta. Es una película que podés rentar. Es un domingo que no vas a hacer nada. Domingo en la tarde, que no vas a hacer nada y te pero le echas. ¡Mi mierda! Está bien. Sí, está y bueno. Bien abierto. Claro, ¿no? No va a ser una película que va a definir tu vida, pues. O sea, no. Pero pasa un momento entretenido, es una película de acción, es emocionante, tiene un chiste. A mí me hizo falta la comedia en esta película. Creo que eso tal vez un par de risas me hubiera sacado un poco una opinión un poco más favorable. Sí les digo que me parece mejor que la primera. Puta, espérate, le dieron vuelta gato a Alberto Man. Yo sé que reconoce mi inteligencia. Dale, Le doy. Hey, ya se acabó, todavía no. Sigue. Sí, ya. Ya solo estamos dando los rankings, Sensei. Así que no, dale, no problema. Como si no le doy 7-5. 7-5. ¿Cómo se dan rankings? 7-5 y fue mejor la segunda que la primera. Sí, 7.5 como cinéfilo, como fan de cómic, le doy 6. Y Rick, ahí está todavía, ¿ya lo vio? No, ya se fue Rick. Sí, Rick tuvo que irse. Pero ¿quién más está conectado ahí? Veo un puño de gente. Saga. Saga está ahí, que insiste que le gustó, que está buena. Pero Saga. Sí, que dé sus, comentarios. Pero así, digamos, ver, como no sé si la defiende como entretenida o la defiende como, puta, Star Wars. Así, nivel de palomencia que le cambió la vida. Habla, Saga, vamos, estás al aire. Es que fíjate que yo a esta la comparo con aquella... Se desconectó Saga, ¿verdad? Aquella versión cholera que fuimos a ver a la casa del sensei. Ah, sí, que ni te acordabas cuál era. Ajá. Bueno, que está conectado ahí es Benigno Manujano. Adelante, por Benny. Por Saga, pero no dice nada. Saga, si estás ahí, conéctate al Comic Geekos. Ahí va. Espérate, Saga, te vamos a meter al... Uy. ¿Puedes poner en hold a los otros más? Sí. Contacts. No. Espérate, entonces. Ah, sí, bueno, el Doctor Doom, que el actor es el de Nip Tuck. Ajá. Sí. ¿Saga? ¿Qué onda? Ay, vamos a ver. Bienvenido. Gracias. ¿Desde dónde nos llama? Desde México, Saga, con la información. Adelante, Saga. Noticias del clima con Saga. El clima está de noche. No, acuérdense que es la agencia de Buscando Parejas. Ah, de veras. Ah, sí, el doctor. A ver, ¿cómo están las masitas ahí en México? Vale. Luego les pongo fotos ahí. Por algo es nuestro corresponsal en el DF. Vale, bueno, ¿qué onda ahí con la película? Contanos, ¿por qué es que a vos te gustó? Fíjate que Saga, ya estás con dos cosas poco populares, siento yo, fíjate. Llegó primero, la mala disfrazada de Cuatro Fantásticos. Primero decís que le gana Saga a Goku y ahora decís que te gustó la película. Y o sea, que, y una, no vas como que contra, con la corriente. Solo falta que diga que es Trekkie. ¿Te gusta estar Trekkie? No. No, me son pajas. Dale, contanos, ¿qué es lo que te gustó de la movie? No, mira, haz de cuenta que la fuimos a ver el sábado Michan y yo. Uh-huh. Y, o sea... ¡Ey! Que no era con Brito el volado. No, es celoso. ¿Ya Brito ya se enojó? Tranquilo. Ya no, te puso nervioso, ságame. Mira, lo que pasa es que como uh-huh. película de ciencia ficción, es lo que yo estoy defendiendo. Película de ciencia ficción, una película normal, es buena. A mí me gustó mucho, es excelente, te entretiene. Y si se han dado cuenta, ahorita ha habido una tendencia en las películas que vienen de Estados Unidos, que es como ya meterse en cuestiones de política. Si han dado cuenta, ha habido equipos que no se han dado en los cómics. Es como si Estados Unidos quisiera enmendarse haciendo este tipo de mensajes de somos buenos, somos abiertos y cosas así, ¿no? Equipos que son inconcebibles, como por ejemplo ya lo vimos en Spider-Man con Harry y Peter, y pues ahorita lo que está pasando con los Cuatro Fantásticos. En cuanto a irla a ver como fan de cómics, la verdad sí, estoy decepcionado. Como fan de cómics sí estoy decepcionado. Pero como película, para ir un rato a entretenerse, a relajarse, me parece excelente opción. ¿Cuánto vale el cine allá en México? Serían $4 más o menos. Ah, estamos cerca. Bien cercano a lo de aquí. Yo me relajé bastante, casi me duermo. Yo creo que fue decepción. Bueno, yo personalmente no vi la primera, no sabía a lo que me metía. Y me gustó quizás al principio ver los Cuatro Fantásticos y los poderes, ¿verdad? Porque nunca, no los había visto en la primera película, o sea que no sabía qué ondas, ¿verdad? Los efectos, pues, en especial estaban bien. Pero la trama no me gustó. El hecho de que no salió Galactus tampoco me gustó. O sea que... ¿Y vos querías ver al fulano morado con cachos? No, pues es que a todos les han cambiado el traje. Sí, pues, fíjate que he visto, inclusive en YouTube, hay unos cuantos videos ahí de las series animadas de los Cuatro Fantásticos. Hay uno que se llama Donde Nace el Silver Surfer. Y sale un Galactus ahí enorme, pero en una nave gigantesca. Y la nave es la que se chupa la energía de los planetas. ¿Pero es los Cuatro Fantásticos o la serie animada de Silver Surfer? ¿Qué será, bueno? Creo que es la serie animada de Silver Surfer, donde está... Era un CGI. Era un CGI el Galactus. Ese es bueno. Entonces, algo así, yo pensaba, bueno, imagínate que hagan algo como esto, pero mejorado, ¿verdad? Ya para cine. ¡Wow! ¡Qué bárbaro! Pero no, pues, o sea, simplemente se fueron por lo más fácil. Se fueron por lo más fácil, decir, no vamos a poner una nube y no vamos a ver a Galactus. Como te decía, se les acabó el budget en el Silver Surfer o algo así. ¡Puta! ¡Nos falta Galactus! ¡Una puta nube! Sí, sí, sí. Entonces, eso fue quizás lo que no me gustó a mí. Fíjate que yo hubiera preferido tal vez que utilizaran el concepto de Ultimates. Uh-huh. Ultimate, ¿qué era? Ultimate Galactus. Uh-huh. Que eran un montón de navecitas chiquitas. Que era una mente colmena. Que era un mente de enjambre. High mind. Entonces, y todas las navecitas tenían la forma del sombrero de Galactus. De los... ¡El sombrero! El que después de pega a la playa. Ah, cuando se va a hartar el sol. Ahí se va de noche. Me robaste la palabra. Ay, Dios mío. En aras del tiempo nos saltamos el tono. Y yo pensé que por ahí iban como... Es una nube, el enjambre de lejos se veía como una nube. Y decían, ¿y esa nube que viene a la Tierra? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Y ya cuando ocupan los telescopios, se ven el cachimbo en navecitas. Eso hubiera sido chido. Sí. Pero es que cualquier cosa hubiera sido mejor que la Múbico. O sea, en vez de Cuentas Fantásticas hubieran pasado un episodio de los Picapiedras. Sí, lo hubiera. Sí, no. Bueno, Julio, ¿vos no has dado tú? 7-5, sí. Ah, el que no le he dado soy yo. 1. Uno, y ahí sí yo no puedo hacer diferenciación entre fanático de cómics o como sea, porque para mí yo iba al cine a ver una película. Y mierda, así, uno. ¿Y entre la 1 y la 2? No me recuerdo cuánto le di a la 2, pero sí quizás la 2 no me disgustó tanto. Miren, o sea, no me gustó, pero no salí. Pero le dijiste como 5-5, algo así. A mí la 1 no me gustó. Pero no salí bravo, pues. Esta mierda sí salí emputado, o sea. Salí que... Puta, qué puta están haciendo. Las cagaron con Spider-Man y las recontracagan con esta mierda. O sea, ya van dos al hilo. Falta Hulk. Puta, y de esa no tengo cero expectativa. Tal vez sorprende. Tal vez sorprende, ojalá, porque... Bueno, dejémoslo así, entonces. ¿De qué más vamos a hablar, don...? Ya el tiempo como que está... Ah, de las despedidas. Sí, ya casi terminamos. Ahí lo dejamos, ¿hasta aquí llegamos, entonces? Yo creo que sí. Bueno. Ya mucho nos amargamos la vida. Hablando de esta película que, pues, nos dejó mal sabor creo que a todos, en realidad. No todos. Bueno, Saga, pues, pero ¿qué Saga? Ni a mí. El mal sabor fue que los babosos estos se tardaron mucho en comer. Fue la comida te hizo daño. ¡Ah, oh, la diablo! Y me hizo mal la comida de Tarkus y de Marman. Puta. Bueno. Déjeme preparar aquí nada más lo del final del show. ¿Y terminamos con el tiempo aceptable? Sí, estamos. ¿O necesitas que hablemos más barcazadas? ¿Sí? Habla un poquito más de barcazadas, pues. A ver, ¿qué otro tema? ¿Qué otro tema? ¿Paquines? ¿Qué has leído, Tico, esta semana? Pues mira, conseguí por ahí de mis amigos de internet el Essential Silver Surfer. Ajá. Empecé a leerlo. Y fíjate que esos libros nunca me han llamado mucho la atención porque yo sé que son en blanco y negro. Ajá. Entonces yo digo, no sé, o sea, feo. Sí, pues. No estás acostumbrado al manga, pues. Ajá, o sea, pero ya después de haber leído el cómic a colores, lo lees en blanco y negro, vos decís así como que va a perder algo. Más. Ya como que no me acordaba de que en esa época las impresiones, el color, se le veía el gran pixelón, así, el gran punto que dejaba la impresora. Entonces, realmente ahora en blanco y negro, se aprecia hasta un poquito más el arte del dibujante y el entintador. En este caso es John Buscema, el que dibujaba esa serie. Y está bastante bien, fíjate. Y hasta raro, porque para leer uno de esos paquines, le meten tanta historia a un solo cómic que vos decís, puta, en una sola historia cuentan el origen del Silver Surfer, mientras él se está acordando, se está dando duro con otra mara y sale Galactus y lo transforma y el planeta, te cuentan toda la sociedad del planeta y cómo termina. Mira, te cuentan tanta mierda en un solo issue. Está bueno. Que vos, puta, paloma. Bien, bien. ¿Y por qué no se vaya? La mitad de eso ahora en los cómics. Porque la descompresión, no sé, tratan de hacer todo un poco más así No sé. Ah, sabe. Y es que eso lo podían hacer, acordate, son cuando hacían dibujos chiquitos. Un montón de cuadritos en una página, pero hoy para hacer el arte más llamativo hacen cuadros más grandes. Pero fíjate que en blanco y negro, te digo, se ve que se aprecia mejor el arte del dibujante y bien. O sea, ese chavo es un chivo. Pero, okay. O sea, se ve bien todo el detalle que le pone. Por cierto, bueno, dale. No, y cerrando la pregunta. Uh-huh. Hablando de eso y de arte en blanco y negro, que no es manga, ¿leíste al fin los de Walking Dead, los de los zombies? No, no leí. Ahí después das tu opinión. Bueno, ahorita tenemos también por ahí al aire a Benigno Mandujano, creo que está en Skype, así que, Benny, bienvenido. ¿Qué dice Colin Hall. No tiene micrófono. está Colin Hall. Oh, demonio. Ay, puchica, qué mala onda. No, pero creo que están ahí, a ver. Colin Hall. Agarrando el colon. Darkus. Colin Progress. Vaya, llegamos a Progress. Colon Progress. Benny, ¿estás ahí? ¿Pitaste? Hola, bárbaro. Bienvenido al show. La primera vez que estás al aire con nosotros, Benny. Ah, qué gusto. Buenísimo. ¿Y qué tal? Emocionadísimo, sí. Bueno, vos no has visto la película, ¿verdad? Lástima. Hasta botó el Benigno. Hombre, que lo sentimos mucho. Bueno, ya en aras del tiempo vamos a terminar. Benny, la próxima semana vamos a ver si hablamos un poquito más. Pobre, pues, solo dijo hola. No, espérate, ahí está una. Ahí está. El sensei estaba llamando. Benny, ¿sigues ahí? Hola, sí, acá estoy. Ah, vaya, bárbaro. Ay, sí. ¿De dónde nos llamas? ya. El de México también. Ah, ya tenemos uno de México. Bueno, gracias, Benny. ¡Qué chope! ¡Ah, repetido! No, hombre. ¿Qué tal? ¿Cómo está todo por allá? Bien. ¡Le cortaste la llamada! ¡Julio! Ahí está, ahí sigue con nosotros. ¿Ya creo que se está cortando? Sí, Julio, no te quiere. Problemas julienses. Ah, no, decía que después de casi una hora de esperar la preproducción, bueno, ya finalmente los pudimos escuchar y ver en acción. Es indirecta, Omar. Sí, no, el próximo va a ser mejor el 120, ya no vamos a hacer tanta prepro porque ya tengo todo conectado. Ah, perfecto. ¿Qué te experimento, Fer? Te quejó del sensei. Sí, pues sí. ¿Por qué? Uy, ¿qué pasó? Mira, Benny, una pregunta que queremos hacerle a todos los que están aquí por primera vez con los Geekos. ¿Cuál fue tu primer cómic? Bien, el primero seguramente fue alguno de DC, que aquí los publicaba Editorial Novaro. Serie Águila, serie... Tal vez alguno de Superman o algo así. Ahora, el primero que me acuerdo así con gusto, con cariño, son los primeritos de Spider-Man, que aquí en los 80s los publicaron desde el Spider-Man, desde el 1, desde la Amazing Fantasy número 1, y hasta como mediados de los 90 salió toda la corrida de Spider-Man. Uh-huh. Hasta el Amazing, hasta el número más reciente. No, porque hubo problemas editoriales, pero Novedades Editores publicó como 600 números que yo tengo desde el 1. Después ahí ya tronó y los publicó Vid y ya, y como entonces ya los empezaba a comprar en inglés, ya no compré mucho las impresiones en español. Bueno, mira, ¿tú tuviste un alejamiento con los cómics y luego un renacimiento, o desde que sos chiquito estás leyendo cómics? Estoy creo que en la etapa de alejamiento, por cuestiones económicas, sí. Tuve que dejar de comprarlo. Antes compraba así tipo ustedes, que compraba como 30 títulos al mes en inglés o 40, así, pero... Pues ya sabrán ustedes que es un ritmo difícil de mantener. Sí, entonces... Comprástelos a Don Bill Torres, él los vende barato. Sí, es lo que descubrí. Me había tardado en encontrar el modo a los torrents, pero ya cuando oía que ustedes los compraban ahí... A Don Bill. Opté por esa modalidad y sí, así me estoy echando ahorita Civil War, que ya está toda completa. A pesar de los comentarios, como que me queda el gusanito de ver qué fue lo que pasó con Spider-Man y eso. Sí, que realmente como... cultura general sí habría que leerlo, porque ahorita todo lo que está pasando en la Marvel está influenciado, o sea que sea bueno, sea malo, te guste o no, por lo menos saber qué está pasando. Sí, y aquí apenas la están reimprimiendo en español, y de verdad el video está sacando Civil War apenas, pero bueno, si ya está el torrent, pues mejor nos vamos sobre ese, ¿no? Sí. Mira, otra pregunta, Benny, ¿cuál fue el primer episodio de Los Geekos que tú escuchaste? Dice. Y como por el 30, y después me eché hacia atrás los primeros, o sea, los he oído desde el 1. Wow. Este, por supuesto no voy a revelar los secretos del 16, tienen que oírlo para saber, ¿no? Queremos saber. Sí. ¿De qué puta, ya ni nos acordamos nosotros. Pero sí, está bien, hombre. ¿Y cómo fue que encontraste a los Geekos? ¿Cómo fue que hoy, o sea, a través de qué nos encontraste? De internet, pues. Acordate cuando publicábamos anuncios en los clasificados. Ah, sí. No, a través de algún directorio de podcast. Ya. Bueno. Ah, no, ya me acordé. Este, fue a través de Podcast Ali. Hey. Sí, ¿sirvió de y fue porque busqué podcast sobre cómics y esa vez que busqué, ustedes aparecieron rankeados en primer lugar. Wow. Ah, de cómics. Qué en español. Entonces dije, de cómics en español producido en El Salvador. Por Omar. No, pero la verdad, el hecho de que estuvieran rankeados tan arriba me dio confianza. O sea, dije, wow, es un cómic hecho por latinos. Y después oíste el episodio. Está interesante. Y luego oíste el show y dijiste, bueno, pues ni modo. Como que no hay mucha competencia. Ya que no hay más. Y ese es el mejor, dijo. Sí, de los otros. No, este, algo que me sorprende es que los escucho platicar, ya les había escrito alguna vez esto, y es como cuando yo platicaba con mis amigos en las tiendas de cómics. Yo no sé, a lo mejor algunos otros fans de México podrán pensar igual, pero es como si fuéramos todos mexicanos o todos salvadoreños, nos entendemos bien, platicamos de lo mismo. Pareciera que crecimos con la misma televisión, los mismos programas. Bueno, sí que vemos televisión mexicana. Sí, todo, casi todo lo que nosotros vemos acá es importado de México. Doblado al español en México. Como el doblaje de Goku. Ah, para mí sí. Es el Pokémon, sombrero de todos los... A todo el doblaje mexicano. Con mis disculpas a los chilenos y colombianos que a veces doblan algunas cosas. Pero que... Qué bien así las hacen estos. Buenísimo. Los actores, para lo mismo. Bueno, ahí les mandan saludos. Sí. Bueno, Benny, ¿algún mensaje que quieras dejar aquí para la posteridad? Bueno, siempre que le preguntan uno ese tipo de mensajes, uno se inhibe, ¿no? Pero. No, el otro sería, mensaje a mi papá, a mi mamá. ¿Qué harías tú para la paz mundial? World Peace. No, la verdad, solo felicitarlos. Me sorprende que ya haya llegado tan lejos. Ustedes saben que los podcasts... ¡Les sorprende que ya llegan! Yo pensé que le iban a durar como 3 episodios. Son necios estos babosos, te decía. No entienden las indirectas. Sí, yo cuando escuché el 30 dije, bueno, a ver si llegan al 35. ¡Con suerte! Ustedes saben que es difícil que un podcast tenga tantos episodios. Creo que escuché que, por ejemplo, This Week in Tech apenas llegó a los 100. Ustedes sí. le van ganando. Y no nos hemos salteado ningún episodio hasta la fecha. Y no han habido rencillas entre nosotros. Tampoco. Bueno. Y eso que el 52 contó con 4 capítulos, ¿no? Sí. Sí, esa es la descompresión. Sí, es cierto. Sí. Esos fueron los fillers. Fillers de Naruto. Fillers. Sí, no, pero bueno, nada más, felicidades, y aquí estaremos fieles escuchándolo. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias entonces, Benny, por estar con nosotros. Y saludos a las mexicanas. Gracias por mandarnos también las noticias que nosotros mismos ponemos en el blog. Yo voy a estar pendiente de su blog para mandarles lo que me parece. Que no me quede una foto de la Megan Fox. ¡Mira esta masita! Buenísimo. Oigan, bueno. Galuquicos en vivo. Bueno, muchas gracias, Benny. Gracias a todos los demás, amigos. Abrazo a todos. Gracias. Saludos. Bueno, amigos, con eso básicamente vamos a ir cerrando ya este episodio extra largo. Hasta nos salió entrevista. Sí, fíjate qué buenísimo estuvo eso, ¿no? Amigos, los esperamos por aquí la próxima semana cuando posiblemente oirán al sensei decir... I hit. You have sunk my battleship. Bueno, fíjate que hubiera sido mejor Julius, ¿verdad? Sí, a decir verdad. Este es la próxima semana cuando oirán a Julius decir... I hit. You have sunk my battleship. Muy bien, señoras y señores, muchas gracias. Este que fue doblaje de película de Japón. Sí. De Godzilla. Lo dejamos con una cancioncita de un grupo en Chile. La canción se llama Ven Aquí y está en el Ayoda Promonet. Ven aquí, dedicada a Amy Chan. Así es, amigos. A la Megan Fox también. También a la Megan Fox. Ah. Muchas gracias y nos despedimos como siempre diciendo ¡Salud! ¡A la puta!